9 de la mañana, 4 minutos en la ciudad de Santa Rosa, y ya estoy en contacto con Víctor Ballestero, de Clínicas y Sanatorios Privados de La Pampa, con este tema preocupante. Víctor, en principio, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Daniela, y buen día a tu audiencia. Gracias por el llamado. Nosotros hoy, lamentablemente, estamos ante una coyuntura que, si bien no está cerrada, pone en jaque la atención a nuestros usuarios, abuelos, pampeanos, afiliados a PAMI. Nosotros hemos venido realizando desde julio de 2020, ya hace más de un año, acciones tratativas con iniciaron en ese momento en la UGL de La Pampa, de PAMI, a través de su referente, la señora Cecilia Giaco. Fuimos a entrevistarnos en varias oportunidades con referentes de la clínica Modelo y yo, quien les habla, que soy el administrador general del Sanatorio Santa Rosa. Lamentablemente, en su momento no tuvimos respuestas. Seguimos trabajando. En diciembre nos juntamos con las clínicas regional y Argentina de Pico para seguir trabajando en esto que es simplemente obtener de PAMI valores justos y revalorizaciones automáticas y previsibles. Uh-huh. que nos den a nuestras empresas privadas la previsibilidad para poder salir a hacer convenios con los prestadores médicos, que son los que realizan las prácticas, sabiendo que no vamos a poner en riesgo ni la calidad prestacional para los abuelos, que lo merecen, ni los honorarios de los médicos, ni los puestos de trabajo genuinos que cada uno en su empresa debe defender. No más en nuestro sanatorio tenemos 160 personas trabajando en relación de dependencia, más todo el staff médico y de profesionales. O sea, esta negociación la hemos llevado con total responsabilidad, sabiendo que de nuestra responsabilidad dependía todo este sistema. Lamentablemente no hemos llegado a buen puerto, porque a nuestros reclamos de valores justos nos ofrecieron bonos e incentivos para paliar una situación a 3 meses hasta fin de año. Y después, ¿qué pasa después? ¿Cómo seguimos después? Porque si vos me das valores justos y una forma de revalorización previsible hoy, yo no molesto más. Nosotros seguimos trabajando porque lo único que queremos es trabajar. Nuestras empresas se nutren del trabajo de los médicos y del servicio que prestan. Y nuestros trabajadores, en relación de dependencia, que tienen cada uno familia, viven de eso. Entonces, es muy grande la responsabilidad que tenemos y seguimos abiertos al diálogo. No queremos cerrar esta negociación con PAMI, por más que el convenio hoy se haya caído y que lamentablemente tengamos que decirle o poner un cartel en nuestras instituciones diciendo que no vamos a atender por guardia o cirugías o internaciones a nuestros usuarios. gente que hemos atendido. El sanatorio tiene 77 años de vida y siempre ha atendido PAMI. No podemos llegar a esta situación. Ahora, del PAMI, Cecilia Giacco sale a decir, les ofrecimos un 15% por encima de lo que pidieron. Y después, el resto de las autoridades también dice, esto excede la problemática sanitaria, tienen una actitud cerrada. Clínicas y sanatorios tienen una actitud muy cerrada, es lo que dicen del PAMI. Yo no voy a opinar del PAMI. Lo que diga Cecilia Giacco habla de su persona. Simplemente me voy a limitar a decir que todo trabajador que trabaja merece un sueldo digno, un honorario digno, un justo precio por su servicio, por su trabajo, por su productividad. Eso es simplemente lo que reclamamos. Giacco puede hablar de porcentajes, pero lo que tiene que decir es que esos porcentajes que ella marca estaban atados a bonos e incentivos, y lógicamente pueden ser bienvenidos cuando hay un justo precio, pero no pueden ser bienvenidos para ajustar valores sin saber mañana qué va a pasar, porque si vos me das un bono para septiembre y para octubre, ¿qué pasa después de septiembre y octubre? ¿Qué pasa después de noviembre? ¿Qué pasa después de diciembre? ¿Cómo nosotros respondemos como empresa a nuestros prestadores? ¿Eso me lo puede responder Giacco? Seguramente no tiene ningún sanatorio para manejar. Claro. Exactamente. Entonces, eso es. Y nosotros, a ver, acá no hay nada que exceda la política. Yo lo que les pido, por favor, a todos, a toda la comunidad, es que no mezclemos política en este reclamo, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Seamos responsables. Detrás de este reclamo de justos precios para un servicio que se presta, atrás de todo esto están los abuelos de La Pampa. 50.000 abuelos esperando una respuesta. En eso tenemos que fijarnos, en ser positivos y en buscar una respuesta. Nosotros estamos abiertos al diálogo, se lo hemos demostrado en reiteradas oportunidades. Es más, no hemos querido dar durante toda esta semana entrevistas porque queríamos abocarnos a evaluar propuestas, a trabajar con ellos. Y ayer estuvimos hasta las 12 de la noche haciéndolo, porque creemos que es necesario. Entonces, quiero reforzar esta idea. Las clínicas, las cuatro clínicas que estamos trabajando agrupadas en este momento para solucionar esta coyuntura con PAMI, estamos totalmente dispuestos al diálogo. Queremos seguir trabajando para lograr un consenso con PAMI, pero necesitamos que entiendan que el justo precio al servicio prestado es necesario y previsibilidad. Bueno, Víctor, lo cierto es que hoy ya no existe el convenio con PAMI. Estamos en primero de octubre, se terminó el convenio con PAMI. ¿Cuál es la situación, justamente, como usted decía, de estos 50.000 adultos mayores que se atienden, adultos mayores y no tan mayores, que se atienden por PAMI, que necesitan del PAMI? ¿Y si está el convenio caído, Daniela? No. Lamentablemente PAMI no nos va a poder pagar la cirugía que nosotros hacemos, salvo que nosotros le demos un presupuesto al paciente y que sí, vaya sí, lo haga particular. Y que PAMI no después le devuelva la plata como pasa con varias obras sociales. también puede ser porque lo hacemos con otras obras sociales. Nosotros le hacemos el presupuesto al paciente, porque muchas veces y acá hay que entender la necesidad también de la gente. Claro, claro. Hay gente que no lo puede pagar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le generamos un presupuesto, va a la obra social, lo hacemos con otras obras sociales. Con PAMI no lo hemos hecho todavía, pero lo podemos hacer. Generamos un presupuesto, PAMI se lo autoriza, y se lo descuenta de la jubilación. Nos transfiere el valor de la práctica y nosotros hacemos la práctica. Digamos de los médicos. Los médicos no van a atender en clínicas y sanatorios privados a los afiliados al PAMI, pero de forma particular sí pueden hacerlo. Me están llegando consultas, disculpe que lo moleste con otras preguntas, pero bueno, la gente está muy preocupada con este tema. No, está bien. Nosotros, todas lo que son consultas con especialistas, ambulatorias y algunas prácticas homologadas al módulo 6, si se acercan, los administrativos los van a saber asesorar, y si se acercan a PAMI también las administrativas de PAMI seguramente. Preocupante el tema, Víctor, muy preocupante realmente, porque hablamos de dos temas importantes: salud y adultos mayores. Exactamente. Dos cosas que deberíamos tener absolutamente cubiertas y sin estos riesgos. Vamos a ver, ¿ustedes qué esperan ahora? ¿Una nueva convocatoria de la gente de PAMI para rever, para tratar de arreglar? ¿Van a hacer otra presentación? ¿Cómo nosotros, está la situación ahora? Porque hora, es difícil. Nosotros el día 29 le hicimos una presentación aceptando parte de su propuesta y solicitándoles algunos puntos para acordar en enero. Sostener a última hora no nos da la previsibilidad que necesitamos ni genera el justo precio para cubrir los costos que la empresa tiene para brindar el servicio. Entonces, que eso es lo que le estamos tratando de que entiendan. Acá ni siquiera hoy estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de equilibrio financiero y económico, que eso es nada más que justo precio y previsibilidad para cubrir costos, para cumplir con nuestros proveedores, para poder pagar los salarios, para poder pagar los honorarios y para brindar un servicio de calidad. Encontrar una manera de sentarse y de resolver esto, convengamos que no solamente por lo que tiene que ver con la atención en el sector privado y la necesidad que hay, sino porque además todo aquel que no pueda va a caer en el sistema público de salud y lo único que van a hacer es recargar el sistema público de salud. Va a caer la gente en el Hospital Evita, en el Hospital Lucio Molas, donde ya hay gente cansada, donde también tienen conflictos con los trabajadores, digamos. Nadie sale ganando en esta situación, ni lo público ni lo privado. Exactamente, y nosotros acá en La Pampa, gracias a hemos logrado sostener un servicio de salud, un sistema de salud público-privado durante toda la pandemia, activo y trabajando en conjunto y coordinación, que creo que en pocas partes del país se ha logrado. ¿Está? Uh-huh. Y no queremos dar por tierra, y por eso seguimos abiertos al diálogo, esto que hemos trabajado durante más de un año para lograrlo, que lo hemos conseguido y que lo seguimos sosteniendo inclusive ahora que los niveles de contagio de la pandemia han bajado. Porque nosotros seguimos con la relación con el Estado provincial. Es más, nos hemos sostenido financieramente gracias a la posibilidad crediticia que... Esperemos que desde el PAMI se puedan sentar con ustedes a la brevedad posible y encontrar una solución. Está muy preocupado los adultos mayores, me siguen llegando mensajes y consultas, porque la gente está preocupada, digamos. El PAMI, digamos, para el adulto mayor, como claro, acá me dice una abuela que es vecina, además me dice que le cubre todos los medicamentos, qué va a pasar ahora, está desesperada, claro, porque el adulto mayor además se preocupa, lee esto, le preocupa esto, entonces piensa que se queda sin farmacia, sin esto. Es muy complicado, ¿no? No hay que hacer pasar a esta edad estas cuestiones a la gente. Exacto, pero aparte nosotros tenemos otra convivencia con el adulto mayor en La Pampa. Los adultos mayores que vienen a atenderse en nuestras instituciones son el tío, el vecino, el amigo, el conocido de... Esto es una ciudad con alma de pueblo todavía. Para nosotros no son un número. No. Nosotros tenemos muy en claro cuál es nuestra responsabilidad. Lo que sucede es que aparte de la responsabilidad de sostener un servicio, tenemos la responsabilidad de cumplir con las personas que están en relación de dependencia con nosotros. Que si no tenemos valores justos, no le podemos cumplir. Y ellos también tienen familia, y tienen abuelos, y tienen tíos, y tienen hermanos, y tienen hijos a quienes responder. Entonces, esto es no es solo esta coyuntura, no se limita simplemente a PAMI y las clínicas. Es el conjunto de la comunidad lo que está sufriendo. Que nos vuelvan a convocar a una mesa, como lo hemos hecho durante todo este tiempo con las autoridades de PAMI Nacional. Son ellos los que manejan la coyuntura. Uh-huh. Realmente Cecilia Giaco lo único que hace es de intermediaria en esta situación. Y nada más. Quienes definen la situación son las autoridades nacionales de PAMI. Perfecto. Así que bueno, Daniela, yo Víctor, te agradezco muchísimo el llamado. Un saludo para toda tu audiencia. Es muy meritorio y valioso el aporte comunicacional que vos hacés todos los días y te agradezco nuevamente el llamado, ¿sí? Muchas gracias, gracias y siempre a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Buen día. No, por favor. Gracias.